las cuerdas le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas.